their flesh will rot while they're standing on their feet. Their eyes will rot in their sockets, and their tongues will rot in their mouths. ...2014 el lanzamiento total de esta banda... ...Aether, un despliego que fue muy importante... ...con ese cantante que... ...bueno, es un frontman de los mejorcitos que ha tenido la banda... ...en directo y en estudio se rompe la garganta... ...su nombre es Stu Block... ...y bueno, este trabajo pasó bastante desapercibido... ...pero ahora aquí en esta hora el rock... ...queremos darle ese potencial que se merece... ...este corte, el llamado Place of Babylon... ...¿qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez... ...y esto es La Hora del Rock desde Menorca... de Ciudadela para el mundo entero en este episodio, en esta emisión número 54. Lo primero, amigos y amigas, de verdad encantadísimo porque la aportación que estás haciendo, tanto en seguimiento por Facebook, por Twitter, por Instagram, o como no, por iVoox o Spotify, es importantísima. Estáis dando muestra de que el programa os gusta y que queréis seguirle cada semana. Como sabes, estamos en FM e Internet. Bueno, mi nombre es Paco Jiménez y te voy a acompañar en estos 120 minutos aportando lo que sé hacer, que es ponerte música. Hoy tenemos entrevista, estaremos hablando con un referente de las páginas web últimamente en toda España y comienza a despuntar también en Latinoamérica. Su nombre es Manuel Martínez. Una charla que tendremos desde la zona del norte de España, desde El Ferrol, Galicia. Como sabes, La Hora del Rock es un programa que hacemos pues para aportar lo que tenemos en nuestra redacción, tanto nacional como internacional. Tenemos mucha muestra, las radios, los medios de comunicación, también las promotoras se adhieren a esta misión de La Hora del Rock para ofrecerte lo mejor. Dejamos la música de los Aether, pero yo le haría una pregunta directa antes de acabar el tema. Si pillara a John Safer cara a cara, le diría: John, ¿por qué siempre buscas cantantes muy parecidos al timbre de voz de tu mítico cantante Matthew Barlow? Ahí lo dejo. Aunque también estuvo Ripper Owens, pero Ripper Owens es un marciano, ¿no? Es de otro planeta. Y nada, seguimos contigo ahora desde América, desde Tampa, Florida. Vamos a irnos a Inglaterra. Nuevo lanzamiento de este grupo mítico que de verdad, su cantante Jacopo, ha hecho que esto suene brutal. Me estoy refiriendo al nuevo disco de los Tiger of Pantone, Ritual, y este Wild Lines. Disco objetivo en esta semana, en esta Hora del Rock. Si no lo tienes, ¿a qué esperas? Hazte con él, porque es un disco que te va a dejar una sonrisa de oreja a oreja. Si no, escucha Tiger of Pantone. Leave claro que Crazy Night de Spellbound and discazos, pero es que este de verdad rezuma, no sé, mucho virtuosismo, mucha contundencia y lo más importante, buen mensaje que transmite la banda para el seguidor del grupo y no tan seguidor, porque de verdad este grupo, para gente joven, seguramente que esta banda os suena a chino, pero la gente que tenemos ya años en esto, nos encanta. Tiger of Pantan, desde Inglaterra. Este grupo estuvo recientemente tocando en ese festival llamado Metal Cova en Barcelona y fue espectacular. Escuchas La Hora del Rock, ya episodio número 54, ¿quién lo diría, eh? Un año y un poquito más. Ya hemos visitado América, concretamente Florida, hemos visitado Inglaterra, vamos a irnos a Cataluña, concretamente con un grupo de Lleida, que bueno, suena muy bien, nos envía el lanzamiento la compañía discográfica Ars Gage y son así, suenan así. Es una banda que practica entre sonidos thrash metal y sonidos metaleros muy actuales, de hecho para mí suena muchísimo a Metallica, no sé, ahí lo dejo. Ellos, Steinblock, desde Lleida, Cataluña. We'll be right back. accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Digamos que su público es mayoritariamente femenino. Ellos son Crash Diet, un grupo que, bueno, este disco Rust ha gustado a crítica y a fans. Un sonido muy limpio, muy también melódico y a la vez guitarrero. Este Rust lo demuestra, como si en estos casos la muestra un botón, ¿no? Rust, Crash Diet. Lo que tiene La Hora del Rock es que visitas países sin moverte de casa, del coche, del trabajo, donde esta emisión la escuches, porque de verdad te trasladamos a cualquier punto de la bola terráquea. Estamos ahora en Suecia con Crash Diet. Vamos un poco cerca, seguimos en los países nórdicos, divina creatividad musical, y vamos a irnos a Dinamarca con este grupo que yo soy un mega fan. De verdad que un día os contaré una anécdota acerca de Pretty Maids, pero bueno, ya la contaré en su momento. Si quieres saberla, pues tendrás que esperarte un tiempo. Vamos a irnos directamente con el nuevo disco, este Andres Jumannes, y te pongo la canción que he escogido hoy, la número 7, llamada If You Want Peace, Prepare for the War. Estás en La Hora del Rock, cada semana, heavy metal patrio e internacional. Hoy entrevista Manuel Martínez. Ahora, Pretty Maids. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Más lanzamientos nuevos y calentitos, calentitos. Del Drac, Little Zombie. También disco objetivo en esta Hora del Rock. Muy pronto van a iniciar fechas oficiales para futuros conciertos de la banda por España. Quién sabe si saltan el charco. Tiempo al tiempo. Ya comienzan a hacer fechas oficiales el próximo 1 de febrero de 2020 en la sala Ramataz 2, 7 y cuarto. Show, presentación oficial del nuevo trabajo de Del Drac, llamado Against Tyranny. Y bandas invitadas serán los Ice Store y Brain Dacker. Oferta única para 25 entradas más CD. Against Tyranny, de regalo solo disponible en Ticketmaster. Ya sabéis, el día 1 de febrero en Ramataz 2, Barcelona. Presentación oficial de Del Drac en Barcelona. También ya hay fecha para Madrid. Madrid el día 15, también de ese mes, junto a Hora Bruja. Ya comienzan a estirar los tentáculos del metal de Del Drac por nuestro país. Toda la mejor de las suertes a este grupo, que de verdad han conseguido algo importantísimo: que la gente se enganche a su banda, a su música y a sus conciertos. todos ellos, la mayoría, son sold out. Fuimos de los primeros en ofrecerte el trabajo en exclusiva hace ya unas semanas y está la cosa que bien con ellos y esperamos de corazón que todo salga como debe salir, ¿no? De puta madre. Leather Zombie, en esta Hora Rock 54 del Drac. Él estuvo en bandas como Bangalore Choirs, Bonfire, también, como no, en los míticos Acid. Me estoy refiriendo al señor David Reese, en solitario con su banda propia llamada así, Reese. A Perfect Apocalypse. Decirte que este hombre también es oyente nuestro. Nos escucha cada semana. David, for you, regards. Saludos cordiales de España para ti, amigo. Muere. versión de Sandra, una cantante de Europop, Eurodance, allá por los 80, junto a Michel Cretu, su marido, que hizo, bueno, pues temas como este, María Magdalena o In the Heat of the Night. Aquí tenemos ahora, por ejemplo, a este grupo, a los llamados Vision of Atlantis, y esta versión de María Magdalena. ¿Qué te ha parecido? Hacemos un guiño a un cover, pero por supuesto mucho más metálico del acostumbrado, porque Sandra era más pop, era más dance. Tarragona, Viuda Negra, más volumen. Versión en español y una en inglés, en el mismo formato. Bueno, y también decirte que hará unos meses su bajista falleció. Desde la hora del rock a la banda y a sus familiares, pues que este músico y este, digamos, hombre descanse en paz. Pero lo que tiene bueno la música, ¿no? Que aunque desaparezcas en la vida, ahí está tu legado musical, esa grabación que has hecho, y pasará a la historia lo que ha sido tu trabajo, tu buen trabajo, y está palpable en un CD, en un MP3 o en un vinilo, y eso es por siempre, eso es forever. España de verdad es que tiene últimamente una calidad musical en muchos grupos, mucha oferta, mucha demanda, muchos conciertos, y claro, el seguidor, vosotros, tú, eres el que tienes que decidir qué banda te gusta más, qué banda te gusta menos, o asistir a sus conciertos. De verdad que por un precio simbólico puedes asistir a conciertos brutales, y de verdad que esos grupos, como los grupos grandes, como Judas Priest, como Iron Maiden, como Metallica, etcétera, han sido también pequeños y han estado locales y han estado tocando y han ido a verle 5 o 6 personas o 100. Y mira ahora cómo esos grupos son intocables. Pero por eso hay que apoyar la escena nacional, hay que ir a sus conciertos y comprar su merchandising y su, digamos, trabajo, su material. Hazte con ellos, de verdad. Haz que el directo viva por siempre en las bandas nacionales en nuestro país, en España. Dame más volumen. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Y al amanecer, sintiendo en mi cara la brisa correr, son esos momentos que me hacen reír en este día una vez y otra vez, para poder volver a sentir mis manos rozando tu piel, hacer como si fuera la última vez. El tiempo se escapa, no lo olvidaré. Hoy cerré los ojos para verte aún más cerca. He cerrado ya mis manos para no hacer uso de ellas. soplo de vida. Y si viaje corto el tiempo, mi aliento es tu mirada. Que si no estás cerca, no importa ya nada. Y al fin de la noche, siempre llega el día. Y al amanecer, sintiendo en mi cara la brisa correr, son esos momentos que me hacen crecer. Reiré de este día. Pelotazo, pelotazo, el nuevo trabajo de Azrael, de verdad. Lo pusimos en exclusiva hace ya tiempo. Y este, al amanecer, más allá del cielo, mil y un caminos, Xolotlán, la última frontera, paraíso perdido, ocaso en San Carlos, Tenet Noche, nada eterno, bipolar, sueño febril y bajo las sombras. Hoy tenemos de protagonista uno de ellos, digamos un elemento más de la banda, como es su webmaster y creador Manuel Martínez. Será en breve, en momentos, llamaremos al Ferrol y hablaremos con este hombre que ahora mismo es una referencia total en el panorama nacional de páginas web. De lo nacional a lo internacional, vámonos a Inglaterra con Glory Hammer. Con ese sonido power metal galáctico, en gira por España, mes de enero, enero 2020. Legendary Chains, Jack Backer. Apunta en tu agenda particular de conciertos el día 30 de enero 2020 en la Sala Moonlife en Madrid. El viernes 31, Ramatap 2 en Barcelona. Están las bandas que le acompañarán de soporte, de invitadas: Necroloblicon y Wild Rose. European Galactic Terror Tour 2020. Glory Hammer por España, como sabes, la creación del componente de la banda Al Stor, Christopher Walsh. Y ahora mismo se puede decir que es el tema que más la gente se descarga, se escucha y tiene ganas de verlos en directo. Digo de verlos porque parece ser que Ozzy Osbourne va a cogerse a Slash para un que otro concierto por América. Aquí en España tendrá su banda propia, pero bueno, para ver a Ozzy Osbourne aún nos queda tiempo. Ya oficial, la tercera la vencida será noviembre de 2020. Fue el single que dio otra vez ver a la luz, tras la enfermedad de Ozzy Osbourne, este Under the Great Year. Downtown. El próximo 22 de noviembre de 2020 va a estar tocando en el Within Center de Madrid Ozzy Osbourne junto a Judas Priest, y también va a incluir otras citas de Reino Unido, Europa, aparte de Madrid, por supuesto. Recuerda, 22 de noviembre de 2020, Ozzy Osbourne. Aún queda un cacho, ¿eh? De hecho, en breve cumple 71 años, le quedan nada, unos días. El grupo sorpresa que hicimos es especial desde iVoox y está gustando mucho y mucho. Me estoy refiriendo a la banda de Noruega, Finlandia, una mezcla especial llamada Peace in Black. No Surrender. Lo tenemos en iVoox, el especial. Con esta música de fondo aprovecho para decirte que tendré para decirte más tarde una sorpresa que ya está casi confirmada 100%, ¿eh? Pero luego te la digo, no quiero tampoco romperte la idea de que puede ser. Tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, por lo menos a mí me hace mucha ilusión de comunicar luego esta noticia por fin ya oficial. clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Año 81, Foreigner, el disco 4-4 y este Breaking Up. De verdad que el Festival Rock de Night ha conseguido una buena baza, que este grupo esté en concierto, única fecha en España, junto a bandas como Avantasia, ya 20 años, Mercyful Fate, Devin Townsend, Doro, Lepros, At The Gates, Skid Row, Beast in Black, Napalm Death, Lowness, FM, Sid Ongle y así un largo etcétera. Los días 25, 26 y día 27 de junio en el Auditorio Miguel Ríos en Rivas Vacía, Madrid. El Rock the Night con Foreigner como cabeza de cartel. Ahí van a estar todos los fans del AOR de España y de Europa. Estoy súper seguro, viendo a esta banda mítica del AOR americano y mundial, Foreigner. Hoy clásico, la hora del rock, año 81, el 4. Ya entramos de lleno en las entrevistas. En este caso vamos a hablar con Manuel Martínez. Vamos a llamar al Ferrol. Y comenzamos ya. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Y al amanecer, sintiendo en mi cara la brisa correr. Son esos momentos que me hacen crecer. Reír en este día. Amigos y amigas de Al Rock, comenzamos, como sabéis, con esta rueda de entrevistas cada 15 días en este programa, que bueno, hemos estado un tiempo inactivo, pero por fin hemos vuelto otra vez a retomar las entrevistas. Aquí tenemos el teléfono desde la zona del Ferrol, desde la zona de Galicia, a una de las personas que está más influyentes últimamente en el panorama de los músicos y de la música en general en España. Tenemos al amigo Manuel Martínez, creador de páginas web, y bueno, y tiene un extenso currículum de cosas que hace en el mundo del rock. Manuel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Pues nada, aquí en la fría Galicia, con mucha lluvia, pero bueno, encantado de charlar contigo. Lo primero de todo, ¿cómo se te ocurrió de hacer ser una, digamos, herramienta total del músico? ¿Cómo fue esa idea de decir, tengo un trabajo, pero quiero también intentar fomentar lo que hago, porque tengo esa opción a hacerlo, y por lo menos das esa oportunidad al músico para que se haga más promoción? Porque ahora mismo Internet es un arma de doble filo. Sí, la verdad que sí. Es sobre todo también por cubrir una necesidad que yo he visto en los músicos. Yo hace muchísimos años empecé también a tocar un poco la guitarra, de estar con grupos, y ya palpabas un poquito todo lo que verdaderamente necesitaba el músico, ¿no? ¿Qué pasa? Que de aquella pues eran otros tiempos y demás, ¿no? Pero según avanzaba en el tiempo, pues hace unos cuantos años pues me topé con el tema de aplicaciones móviles y demás, y me empecé a meter en todo ese mundillo, ¿no? Y topé con una persona que conoce todo el mundo, todos los oyentes y tú seguro, Nico de Hierro, bajista de Saratoga, y empecé, bueno, pues ahí hablando con él para hacer la aplicación móvil de Saratoga. Eso fue el germen de todo, ¿no? Una vez de que empecé con eso, pues claro, el gusanillo empezaba a ser más grande y cada vez veías un poquito más que tu capacidad crecía en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo, yo te digo, yo soy una persona bastante emprendedora en todo, me gusta buscarle el quid de la cuestión, me gusta dar solución, y claro, veías que podías dar solución a diferentes aspectos que los músicos, pues lógicamente, pues les hacía falta, ¿no? Date cuenta que ahora los sellos discográficos no existen, que el músico está un poco desamparado, que a lo mejor no sabe por dónde tirar en diferentes aspectos, y tener una persona que te pueda guiar, independientemente de que la decisión es del músico, pues yo creo que es también una cosa muy importante, ¿no? Pues bueno, pues fue una cosa un poco, una cosa llevó a otra, ¿no? Y llegamos a un punto ahora en el que, bueno, pues desde páginas web, redes sociales, intermedias con sellos, con merchandising, montas vídeos, en definitiva, un poquito dar servicio al grupo musical, al músico en general. Esa es la historia. Perfecto. Bueno, y también yo diría que para inducirte en este panorama del heavy metal, habría alguna persona que te dijo, este es el camino perfecto, Manuel, para que lo sigas, porque el heavy metal o el rock duro en general, como sabes, amigo Manuel, no es una moda, es una vida, se lleva muy adentro. O sea, tiene que tener un principio para que esto empiece a germinar, ¿no? Sí, pues mira, yo tengo un primo mío que fue el que me inició con 10 años, que tenía, me acuerdo de las cintas de cassette, de tener lo típico en el mueble del salón, abrirlo, y en vez de tener cucharas, pues tenía cintas de música, Rainbow, Deep Purple, Barón Rojo. Yo me inicié con Barón Rojo, con 10, 8 años, con Barón Rojo, o sea que como muchísima gente, ¿no? Y claro, ya era una necesidad, la música era una necesidad, no era que me gusta la música o no, es que era necesidad, seguido con la música, y la música, y la música, y todo era, ¿sabes? Y de aquella ibas a tiendas de discos, ponías los discos, te los volvían a poner. Una pasada, aquello se vivía como una necesidad. Y ahora actualmente yo tengo que escuchar música, yo tengo que tener música, yo pienso en música. Es que no hay otra forma, no hay otra manera. Sí, la música la amas, la música yo creo que tiene su momento y también tiene sobre todo ese sentimiento que te provoca escuchar una guitarra, escuchar un bajo, una batería o un cantante, que es lo que más que nada también... Porque seguramente tú, Manuel, cuando haces trabajos de internet, estás con la música puesta seguro, ¿no? Y oyendo grupos. Pues sí, la verdad que sí, con los cascos y tengo la suerte de que, claro, los grupos con los que trabajas puedes escuchar antes todos sus trabajos, es como si te fueras partícipe de todo eso, ¿no? Y claro, y lo escuchas una, y dos, y tres, y cuatro veces, y vuelves otra vez, y dices tú, me suena este grupo, pones otro grupo, y o sea, eso al final es una cadena, ¿no? Y la música tiene que estar contigo para crear. Yo creo que sin la música no se puede crear. Vamos, en mi caso, ¿vale? Siempre estás con la música en la cabeza, sea escuchándola, sea viéndola, en todos los aspectos, ¿no? Entonces la música al final es la que te guía, la que te marca. José Rubio, Galilea, que es la banda que tiene formada con esos super monstruos de lo que es América del Sur. También tienes a 4 bajo cero, a 11 Beach, Cherokee. No paras, porque parece ser que eres un reclamo total últimamente en el panorama del rock nacional. Parece ser que la gente confía en tus servicios y que tienen buenos resultados. Pues sí, parece que sí. Yo creo que más bien es un poquito que es el puntito que le faltaba a lo mejor a algún grupo, ¿no? Hay muchos grupos, bueno, yo te falta un grupo que para mí es importante para mí en el sentido de todo el desarrollo sí. que he hecho de mis productos. Lo tenía guardado, ¿eh? Lo tenía guardado para más tarde hacerte la pregunta. Pero bueno, yo la dije tú. Pero bueno, ya te digo, en general yo creo que es el puntito a lo mejor que le faltaba a los grupos, ¿no? Porque a lo mejor, pues mira, pues somos muy buenos musicalmente, hacemos unas canciones increíbles, pero nos falta repercusión, nos falta el que en redes sociales nos conozcan, el que el público nos conozca. No tenemos buenas camisetas, no somos capaces de buscar un sello que nos ayude. Todo ese tipo de cosas, al final dices tú, bueno, pues la música... Sí, y hacer buenas canciones es una parte importante, pero tal y como estamos ahora, yo creo que también esa parte que a lo mejor, y que no es cara, y siempre lo digo, porque muchas veces, claro, cuando echamos, los grupos echan cuentas, la parte digital no es cara, simplemente es que hay que saber trabajarla para poder tener resultados, y lógicamente poniéndote un presupuesto mínimo, y ya está. Esa es la cuestión, ¿no? Y yo creo que ahí estamos dando, en este caso estoy dando una alternativa a los grupos, porque les das diferentes alternativas para poder atacar el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ellos han visto que pueden complementar lo que ellos hacen conmigo, tanto, pues oye, pues una página web, o mira solamente las redes, o me montas un vídeo, o me das un asesoramiento, o me miras a ver si lo hago bien, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno, lógicamente, pues coge lo que necesite. Bueno, la pregunta es esta. Te he dicho anteriormente el grupo Arrael, pero ¿por qué Arrael y no tu grupo? Lo tienes como si fuera tu grupo fetiche, tu grupo que más que nada decir Manuel es decir directamente Arrael. Bueno, pues es una cosa muy curiosa y te digo, justo cuando empecé con Nico del Hierro, sí. cuando ya sacamos la aplicación y tal, al poco tiempo yo veía que Maolo, mi querido amigo Maolo, un tío increíble, pues publicaba un poquito las cosas de Arrael de una forma que no veía yo coherente, ¿no? Y como ya teníamos una cierta amistad por Facebook y tal, pues yo le comenté, oye, pero así, yo creo que es mejor que lo hagas así, así, así. Y entonces él, pues se le iluminó la bombilla y dijo, bueno, voy a comentárselos a los del grupo. Y entonces, una vez comentó con los del grupo, les pareció buena idea, y bueno, y empezamos a trabajar poquito a poco, levantando un poco esa imagen digital, que en redes sociales, pues bueno, pues lo que es Arrael, para mí uno de los mejores grupos, no lo digo, lo digo desde el aspecto musical, de canciones y demás, pues a levantar un poquito su presencia social. Vale, y que recordar, sobre todo muy importante, que es lo que me he encontrado durante todo este tiempo, recordar a la gente que Arrael está activo, que es algo que la gente me decía, pero si Arrael ya no existe, yo, ¿cómo que no existen? Entonces, claro, se empezó poquito a poco a recuperar, y hasta el año pasado también fueron a hacer una pequeña gira por América, o sea que, y con, bueno, y la culminación con este año, con un pedazo de álbum que tú también has puesto en tu programa en diferentes ocasiones, o sea que ha sido una carrera un poquito de ir salvando obstáculos, de ir creciendo en todos los sentidos, y a día de hoy, pues bueno, pues Arrael pues tiene su presencia en los canales digitales, creo que tiene también presencia en cuanto a festivales y demás, y creo que ha recuperado un poco, sobre todo el que la gente se acuerde de Arrael y diga, ah, pero están activos, ostras, los voy a escuchar. Esa es la idea. Bueno, tú tienes desde realizar páginas web, trabajar en redes sociales como Facebook, YouTube y demás, asesoramiento, contratación de merchandising, coordinación de los distintos conciertos o eventos, redacción de diferentes comunicados para prensa, montaje de vídeos, inminentemente video lyrics y cualquier otra necesidad que tenga el grupo. De verdad que esto es algo que hacía falta en el panorama del heavy metal, porque ya la imagen del manager está desapareciendo. Bueno, yo diría que es complementaria. Vale. Y si me permites, te vuelvo a hablar del grupo Arrael. ¿Por qué? Porque ahí se representan todos los elementos. Arrael tiene, como te dije antes, unos músicos increíbles que hacen unas canciones que tal, pero no llega. Vale, ¿en qué se apoyan? Pues apoyan a una persona, un manager, que es aquel que les tiene que conseguir los contratos, es decir, aquel que tiene que mover al grupo en cuanto a productores y festivales, pero sin la gente no hay grupo. Con lo cual, el manager consigue los contratos y los festivales. Y yo me encargo de que, mediante publicaciones, recordatorios, tratar de darle mucha vuelta, sobre todo de imaginación, para que la gente pues se fije un poco más en el grupo, porque tenga más presencia social, ¿no? Entonces, claro, estás uniendo el promotor que consigue conciertos con la persona de redes, que es la que está llevando ese movimiento a la gente, que es la que asiste a los conciertos. Entonces, se han juntado las dos cosas, y sobre todo que el grupo, pues bueno, sigue activo, sigue componiendo, sigue editando, y eso ayuda muchísimo a la hora de promoción, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño juego, que esto normalmente a lo mejor nunca te lo han hecho por la radio, pero te voy a hacer yo. Te voy a decir unos nombres de grupos heavies, y tú me tienes que decir solamente una palabra para ti que significa ese grupo. ¿Vale? Vale. Iron Maiden. Elegancia. Judas Priest. Potencia. Barón Rojo. Excepcional. Saratoga. Sublime. ¿Y Arrael? La Caña. En una palabra, todo lo que estás diciendo, Manuel, son adjetivos de cosas superiores, de cosas que, sinceramente, sí, a ti te dejan perplejo. Sí, sí, son grupos que a mí, esos que has nombrado, son mis grupos de toda la vida, pero de toda la vida. Yo, para mí, Judas Priest en el concepto internacional, son lo máximo, ¿sabes? Y Iron Maiden, yo cuando empezaba a tocar, que es elegante, o sea, tú escuchas Iron Maiden y dices, ¡ah! ¿Qué va? ¿Es elegante? Sí, sí, es elegante a la hora de atacar los temas, a la hora de composición. Y Barón Rojo, pues, ¿qué quieres que te diga? Que Barón Rojo es lo máximo. Para mí, en cuanto a lo nacional, es el grupo máximo, es el grupo fetiche, creo yo, que de muchísima gente, que significó muchísimo en nuestras vidas. Y fíjate que Arrael se junta con Barón Rojo. ¿Por qué? Porque el primer vídeo que yo monté para Arrael fue la versión de Resistiré. O sea que fíjate. O sea que ya había, digamos que una secuela, ¿no? Había como un acompañamiento de Arrael con Barón Rojo. Ya era como el destino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que era el destino. Dije yo, bueno, pues yo esa versión la tengo que meter en vuestro canal de YouTube y tengo que montar un vídeo. Sí o sí, porque es, ya te digo, es como si fuera una conexión. Otra cosa, vamos a ver, tú haces web y demás, pero ¿tú tienes alguna ilusión? ¿Tú tienes alguna ilusión? Sí, correcta la palabra sería esta, ilusión, de hacer una web concreta con un grupo concreto. ¿Qué grupo te gustaría que te dijera? Llamada de teléfono, hola, Manuel, queremos que nos hagas la web. ¿Qué grupo te gustaría que te dijera esto? Pues si te digo la verdad, eso nunca lo he pensado. Pero bueno, y ahora que el grupo ya bueno, va a aparcarse, va a desaparecer, pero sí, Barón Rojo. O sea, sin dudarlo alguna, es mi grupo, Barón Rojo e internacional Judas Priest. Sería, bueno, yo creo que una culminación perfecta a todo lo que hago. ¿Por qué? Por lo que significan para mí. No porque a lo mejor digas tú, es que Barón Rojo ahora ya está un poquito en decadencia, Judas Priest se va a retirar. Es el significado emotivo que pueda tener para mí el que yo pueda aportar algo de mí a su historia. Esa es los dos grupos que yo, verdaderamente internacional y nacional, pues sería, joder, una culminación increíble. Y sin menospreciar lógicamente a los demás, que yo con todos los grupos con los que trabajo me parecen maravillosos, son gente increíble, pero a lo mejor esos dos sí que sería una pequeña culminación. Claro. Y ten en cuenta que estás diciendo dos grupos de referencia de los 80. O sea, justo. Digamos que es donde el heavy metal. Yo hablaba cuando hacía radio de esto hace años, en los 80, cuando empezaba a hacer radio, decía que llegaría un momento que a lo mejor en la sopa, lo que es la pasta de sopa, veríamos la cara de Levi, porque es que Iron Maiden salía hasta en la sopa. Sí. Es cierto. Y ahora, pues, hay mucha, digamos, oferta, mucha demanda. Pero, sinceramente, ¿tú crees que el público está harto de tanta información, de tantos medios de comunicación, de tanto Facebook, tanto Twitter, que ahora con un clic la gente, pues un grupo que no es conocido, automáticamente gracias a la promoción son conocidos? ¿Crees que es ese arma de doble filo? ¿Crees que puede subir a un grupo como pegarle la hostia y caerle al suelo? Mira, yo la verdad, las redes sociales es un apoyo, ¿vale? O sea, yo siempre digo que las redes sociales es un apoyo, y si tanto te pueden poner arriba como te pueden poner abajo. Correcto. Eso está claro. Correcto. ¿Qué pasa? Que tú fíjate que para promocionar un producto, sea la música, sea cualquier otro tipo de producto, necesita un apartado de publicidad. Cuando un grupo lanza un disco, yo siempre digo que tiene que tener un pequeño apartado para publicidad, porque si no, no tiene sentido. Es como si tú haces algo y no se lo muestras al mundo, queda para ti y te ha gastado un montón de dinero. Entonces, claro, hay diferentes vías. Antes, los canales que había para publicitarse, pues tenías el periódico, que sí, te ponían un anuncio, sí, una revista que te ponían el anuncio ese y salías en ese número y ya está, y a lo mejor la gente no lo veía, y después un anuncio en televisión que valía una pasta y lógicamente te veían, pasaban, pero a lo mejor estaban mirando para otro lado. Claro. Entonces, claro, son canales un poco anticuados. Los nuevos canales de comunicación, ¿vale?, son las redes sociales, el tener página web, que yo sigo diciendo que es la casa de cualquier negocio, y cualquiera tiene que tener su página web y tiene que ser su parte más importante, y de ahí parten las demás. Y las redes sociales, lógicamente, cuando tú quieres promoverte un lanzamiento, tienes que hacer campañas de pago en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es como si hicieras lo mismo que hacías en televisión y lo mismo que hacías en tal, pero más barato y sobre todo eligiendo el público al que tú quieres ir dirigido. Entonces, fíjate que al final, pues bueno, tú puedes elegir de un presupuesto de trabajo y puedes decir, bueno, pues yo quiero llegar hasta aquí y hasta aquí. De ahí que muchos grupos, pues como tú sabes, Mago de Oz o mismo Saratoga o alguno así, pues claro, a lo mejor disponen de presupuestos mucho mayores que los demás. Y dirás tú, joder, pues tienen que llegar más arriba. Bueno, tienen esa posibilidad porque hay publicidad, pero al final el producto tiene que ser bueno, porque si el producto no es bueno, por mucho bomba que tú le das, al final es como un globo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Se va y queda en nada, entonces sí, sí, al final sí, sí. Las canciones tienen que perdurar, ¿no? Y tú cuando lanzas un trabajo es en ese momento en cuando necesitas publicitarlo, en ese momento, entonces ahí es cuando tienes que, o necesitas a una persona que te asesore, o bien tienes una compañía que hace ese trabajo por ti. Esa es la realidad como un castillo, porque ahora la publicidad en internet es... Yo diría que cualquier persona puede ser manager o puede ser promotor, porque los eventos y demás... Aunque los eventos siempre suelen ser un poco más falsos, ¿no? Porque la gente con un clic también pueden decir que voy, pero luego no asisten y ya el grupo se hace la alusión y luego van a un concierto y van cuatro personas a verlos. Pero ¿cómo ves tú el panorama del heavy metal patrio? Porque ten en cuenta, Manuel, que hay muchos conciertos, hay muchas bandas buenas, pero es que la gente no quiere soltar un duro por una banda local. Mira, yo tengo una teoría mía, ¿vale? Que lógicamente hay una escena enorme, sí, y aún encima con bandas buenísimas, porque yo he conocido bandas a través de tu programa nacionales que joder, que la verdad, que te quedas alucinado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como digo yo, hay demasiada oferta y la demanda pues no es acorde a la oferta, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que hay muchos grupos que se desesperan, que no llegan, que dicen, joder, pero si yo tengo calidad, las canciones son buenas, y no llegan. ¿Por qué? Porque hay demasiado, ¿no? Entonces hay que ofrecerle algo diferente, sea estéticamente, sea en tema de merchandising, porque ahí sí que insisto en los grupos, en que a lo mejor el 60 o 70% de sus ganancias tienen que ir enfocadas al merchandising. Ya no es como antes, que vendías un montón de discos. Y hay que ser muy originales, con productos que te den la máxima rentabilidad con un coste pequeño. Entonces ahí es donde hay que variar el chip, o hay que cambiarlo, ¿no? Entonces la gente, yo creo que cuando va a un concierto sí que compra merchandising. Claro, hay que moverlos, hay que incitarlos a que vayan al concierto, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo los incitas? Pues dándole algo diferente. ¿Por qué tienen que ir? Porque es que tienen que ir porque somos diferentes. Entonces, claro, los grupos también le hace falta un poco de imaginación. Fíjate, estamos hablando de canciones, estamos hablando de publicidad, de imaginación. O sea, estamos combinando muchas cosas que dices tú, pero es que yo voy a tocar y la gente mira a verme tocar. Sí, pero llegamos a un punto que hay tanta gente, tanta demanda, tantos grupos, que al final la escena es la que es y tienes que ofertarles algo más, algo más. Yo creo que es eso, ¿no? Y después, bueno, claro, lógicamente la condición personal de cada uno, que si puede ir a más conciertos, a menos, pero bueno, cuando tú puedes ir a conciertos, vas, compras merchandising, que es lo que hay que hacer allí al grupo, y bueno, y colaboras un poquito más con ellos. Pero bueno, esa es la teoría. Yo siempre digo, esa es la teoría. Después la práctica ya vemos cómo es. Lo que sí de verdaderamente estoy encantadísimo es que Viveiro, ese Resurrection Fest, tenga ya su sede oficial. ¿Quién diría que el Galicia tenga un festival de referencia a nivel mundial? Y eso de verdad es, para mí, es un prestigio de que el Resurrection Fest, unos festivales que está allí cerca de tu zona, sinceramente tenga un nombre muy importante, más que otros festivales en España. Y eso lo ha conseguido la gente de también medios de comunicación que están por allí metidos en lo que es en la zona de Galicia. O sea, ¿cómo te encuentras siendo uno de los protagonistas totales? Porque ten en cuenta que Viveiro, lo que es el Resurrection, es un peso fuerte ahora mismo. Sí, pues mira, yo la primera vez que fui, pues fui cuando vino Iron Maiden, ya hace 3 años, sí, 3 o 4 años. Sí, 4, sí. Y la verdad me sorprendió lo bien organizado que está, sí. El ambiente que se vive en el festival, porque yo, mira, yo soy más heavy clásico, ¿vale? Entonces tú me dirás, ¿y qué haces allí? Porque, joder, son todo bandas bastante más duras, ¿no? Sí. Pero siempre siempre descubres nuevos grupos, siempre encuentras gente conocida, muchísima gente conocida, tanto del ámbito musical como gente, amigos de todos los sitios. Y sobre todo también porque allí es como si fueras una familia, o sea, una gran familia de 30.000 personas disfrutando de algo común, ¿no? Entonces lo han hecho muy, muy bien. Muy bien organizado. Ya te digo, yo a los que he ido durante los años más jóvenes, pues verdaderamente no les faltaba algo, ¿no? Yo a este festival, verdaderamente, independientemente de que te puedan gustar todos los grupos más o menos, es de los que mejor organizados están, vamos, en España. Y por lo que me tienen comentado, gente que va a todos, ¿eh? Sí, solamente va uno, que va a todos. Sí. Y están muy encantados. Y su estilo musical no se ajusta al Resurrection. Pero bueno, ya te digo, es que es vivir el festival. Dale, y aparte el sitio es inmejorable, o sea, ¿qué te voy a contar yo? Y ahora lo más importante, ya casi para finalizar en esta charla, que para mí es como una charla con una cerveza en la mano, Manuel, es, sinceramente, ¿qué le dirías a ese grupo que está intentando, pues, hacerse un nombre? ¿Y qué le dirías para que tus productos, tu trabajo, llegue a buen puerto? ¿Cómo venderías este producto a esa banda? Bueno, yo lo vendería simplemente preguntándoles hacia dónde quieren ir. O sea, quiero quedarme pequeño, quiero tirar para adelante, quiero ayuda, no quiero ayuda. O sea, yo cuando un grupo viene hacia mí, pues claro, yo le hago muchísimas preguntas porque yo no sé qué es lo que quieren o hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces, cuando confían en mí, que es lo más importante, ahí es cuando ya empieza el trabajo. Entonces, la necesidad que tenga el grupo se la trato de cubrir yo con diferentes productos, ¿no? Mis productos al final son independientes. Si tú tienes tu página web, tienes tu página web. Si tienes tus redes sociales, tienes tus redes sociales. Oye, me hace falta un montaje de vídeo. Hay un montaje de vídeo. En definitiva, cuando un grupo empieza y no tiene conocimientos de todo esto, de todo este gran invento que son las redes sociales, pues lo que tiene que hacer es apoyarse. Primero apoyarse. Y después entender un poquito que si no estás metido en todo esto, desapareces seguro, ¿vale? Seguro, porque hay muchísimos grupos ya de antiguos que no se están acoplando un poco a las nuevas tecnologías. Entonces, claro, quedan un poco atrás. Y es muy importante que los grupos, cuando planteen una estrategia, tengan contemplada este tipo de estrategias, porque al final el público, su público, el que les va a dar de comer, entre comillas, porque esto no da de comer, pero el que le va a comprar los discos, el que vaya a los conciertos, pues está en las redes, ni más ni menos. Entonces tiene que un poquito abrazar esa tecnología y hacer las cosas de la manera más profesional. Yo siempre digo que no hace falta gastar un montón de dinero, simplemente tener las ideas claras y juntarse con la gente adecuada para poder hacerlas. Yo ya te digo, a mí los grupos es como si fueran mi hijo. Es decir, lo defiendo desde que empezamos el proyecto hasta el final. Para mí son mis hijos y los defiendo en todos los sitios. Cada vez que ves cualquier cosa, haces un trabajo súper global. Vale, entonces, como resumen, que el grupo, lo que no sepa hacer, que pregunte y lo contrate. Porque si no, al final lo que va a hacer es el efecto contrario. Leo lo que pone en tu hoja. Pone: mi aportación a las bandas de rock y metal es ayudarles a adoptar su forma de trabajar a los nuevos tiempos digitales en los que vivimos. Mi reto es convertirme en un referente tanto en España como en el extranjero, en lo referente a la imagen digital de los grupos. Eso se llama ambición, de verdad, ¿eh? Sí, señor. Pues, a ver, me dejaste ahora así, como que en un ambiente, pues sí, es verdad. Es que es eso, ambición. Cuando la ambición se te vaya en todos los ámbitos, estás muerto. Sí. O sea, si no tienes ambición, nada, o sea, se va todo al garete. Entonces, yo mientras tenga ambición, que la voy a tener, porque esto es como, esto es un hambre continuo, o sea, es tener hambre seguido, sí, pues voy a estar ahí y apoyando a los grupos. Que muchas veces, cuando un grupo te pregunta, le das un consejo y tal, y como y me dicen, bueno, y al final, ¿qué te debemos? Yo, nada, seguir trabajando, hacer música y listo. Porque muchas veces no todo es, como digo yo, dinero. Muchas veces es el aportar, el dar una solución, ¿no? Una cosa es que tú le des un consejo a un grupo y otra cosa es que trabajas con él. Yo le tengo dado consejos a muchísima gente que a lo mejor le ves un vídeo y dices tú, ostras, este vídeo te faltan cosas, ¿eh? Hostia, ¿qué me falta? Esto, esto y esto. Bueno, ¿y qué te debo yo? Nada. Que trabajes, trabaja, y cuando verdaderamente te haga falta y tal, te acuerdas de mí. Punto. Se acabó. Creo que la palabra también correcta es gratificación por ti también, ¿no? O sea, sentirte a gusto con lo que haces, que ganas se siente a gusto y tú te sientes como gratificado con lo que has hecho y te sientes uno más de la banda. Eso es, y eso es muy importante, porque al final estás viviendo desde dentro y puedes aportar mucho más. Si tú estás desde dentro con la banda, sabiendo todo el entresijo de la banda, ahí es donde tú puedes aportar. Si te aíslan y solamente haces cuatro cosas, es mejor dejarlo. ¿Por qué? Porque no vas a ayudar a la banda. Cuando tú te metes dentro de ellos, por eso mi feeling con Arrael, porque al final estás dentro con ellos y estamos todos aportando, con lo cual es un montón de ideas que, bueno, que se plasman en lo que veis en las redes sociales del grupo. Y ya para acabar, que me encantaría estar contigo mucho más rato, pero sabes que mis entrevistas son más directas y más contundentes. Sobre todo, para ponerse en contacto contigo, ¿qué debe hacer un grupo o un músico? Nada, muy fácil. Entrar en la página web www.mmpproductosdigitales.com o en la página de Facebook también. Me buscan como MMP Productos Digitales. Y nada, simplemente mandar un mensaje. Oye, queremos charlar contigo acerca de nuestro proyecto. Y nada, nos ponemos en contacto y miramos el alcance del proyecto y damos una solución. Y así de sencillo. Yo creo, opino y estoy súper seguro que vas a ser una referencia total en estos nuevos años con los grupos, porque de verdad de ti hablan maravillas la gente, los grupos están contentísimos todos. También tengo que darte ya también las gracias a ti por la página web de La Hora del Rock y de verdad que, bueno, pues ahí estamos en contacto y espero que te tenga que pedir ya cita con tu secretaria para hablar contigo. Hombre, eso a lo mejor tarda mucho más, pero bueno, mira, para mí lo más importante también es la satisfacción personal. Igual que te puede pasar a ti con tu programa, de la gente que apoya, que le gustó el programa, pues a mí cuando un grupo te dice, joder, que un gran trabajo, tío, de verdad, muy bien, ostras, y ya te digo, y tengo ahí, te voy a dar una pequeña primicia, hay una persona en América que va a hacer una cosa grande aquí en España. ¿Sí? Y que me ha cogido de la mano para ayudarle en todo y que la verdad va a ser increíble. Entonces, cuando una persona de fuera, ya no fuera de Galicia, no, de fuera de España, te dice que le ayudes con su proyecto y empiezas a ver nombres que alucinas y que te empiezas a codear con gente que tal, dices tú, bueno, aquí ya empezamos a hablar bien, sí. Aquí ya empezamos a hablar. Sí. Entonces, bueno, es una satisfacción que verdaderamente la gente diga que quiere contar contigo y que el producto o el servicio que tú das, pues que es inmejorable. Después resultará, como digo yo no tengo un botón, eso sí que te lo quiero decir a ti, a los oyentes, a los grupos, promotores y demás. Manuel Martínez no tiene un botón, pero que diga, bueno, pues ya está, pero tiene a lo mejor la aguja o algo para poder tratar de conseguir eso. Pues de verdad que encantadísimo con tus palabras, con este momento que hemos tenido para darte a conocer tu trabajo, que es un trabajo bien hecho, un trabajo con cabeza, un trabajo con corazón, con sentimiento, y estamos en contacto. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias, un saludo a todos tus oyentes, y bueno, que yo también soy oyente, y me mantendré en la escucha. Gracias. Hasta luego. gracias de corazón, Manuel Martínez, por tus palabras, por tus sabias palabras. Yo creo que va a tener una referencia muy importante tu nombre, tu trabajo, tu compañía de internet. Y bueno, pues para ti, amigo y amiga, oyente de La Hora del Rock, ya sabes que Manuel Martínez está abierto para que tú te des pues esa idea y él te ponga y te la plasme y te la ponga en funcionamiento si tienes un grupo o lo conoces. Y para Manuel Martínez tengo por aquí una sorpresa, que te voy a poner una canción que sé que es una de tus favoritas de todos los tiempos. A lo mejor me equivoco, pero creo que está en una de tus favoritas, la que pongo ahora a continuación para ti, amigo. Quédate por tus palabras. Sentinel, Judas Priest. Defenders, The Fight de Judas Priest, un discazo de verdad aquí para ti, Manuel, que sé que te gusta mucho Judas Priest, junto a Iron Maiden. Pero dije, ¿por qué no estos Judas? Que seguramente le voy a mover un poco la patata a Manuel. Bueno, ya estamos recta, bueno, aún queda un poco más, quedan casi 20 minutos de emisión y mucha más música. Esto es La Hora del Rock. Y bueno, decirte que muy pronto tendremos también otra entrevista. Cada dos semanas entrevistas en La Hora del Rock. Y tenemos también pensado para el día 10 una exclusiva a nivel mundial. Sí, sí, lo digo con la boca bien grande, bien abierta. Mundial. Ya con esta música de fondo también te diré que voy a ser el maestro de ceremonias del Diablo Rock Metal, el festival, que es un festival de cuatro bandas. Será en Barcelona. Ya te diré más información acerca de este Diablo Metal Rock. Ahí estaré presentando el evento. Iré a Barcelona a estar con vosotros y vosotras, conocernos, tomar unas birras, unas fotitos, lo que tú quieras, menos pasta, lo que tú quieras. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. En dos semanas estaremos hablando con la banda Nocturnia. Ahora su música. La banda que pertenecía al cantante Rafa Blas, que ganó La Voz. Y bueno, pues aquí tienes ahora la nueva historia que ha lanzado la banda de este power metal, que serán pronto los invitados en esta Hora del Rock. Entrevista en dos semanas con Nocturnia. La Tempestad, y bueno, pues lo lanza el sello Duque Producciones. Escuchamos el tema Leviatán. La próxima entrevista en la Hora del Rock, Nocturnia. Bueno, hay un grupo, hay una banda que va a estar tocando en este próximo Rock the Night, que bueno, pues yo creo que no pega ni con pegamento, pero por eso es lo que mola, lo que gusta de este grupo nórdico. Lo escuchamos porque de verdad, tú imagínate que este grupo va a estar tocando las tablas de ese Rock the Night y te aparece esto, aunque la crítica los pone muy bien en toda Europa y España poco a poco está cogiéndose pues esa fiebre a este grupo. Van a estar tocando en este próximo Rock the Night. La banda Leprous. Escúchalos porque enganchan, ¿eh? Tiene un rollo, no sé cómo explicarme, pero que de verdad te quedas anodado. En el Rock the Night, Leprous. Beneath the surface cannot grow. Grow, grow, grow. Curled and naked, I defer. I defer. To shaky thoughts all in a blur. Every single fear I'm hiding, every little childhood memory I bury. Every single fear I'm hiding, every little childhood memory. We'll be right back. top of the facade. Top of the facade. Built a tower to surpass. I can't remember why I'm here. I need to disappear. Oh, every single fear I'm hiding, every little childhood memory I bury. Every single fear I'm hiding, every little childhood memory. Por lo menos, de verdad, han acertado Rock the Night con este grupo, porque va a ser, creo que la gente mirando el escenario paso a paso lo que este grupo hace. Son noruegos, y bueno, pues se practican desde un poco de progresivo, de avant-garde, de metal, no sé, es una especie, un cóctel explosivo que va a ser, creo yo, la banda que va a sorprender a todo Dios, si no es conocida, en ese Rock the Night. Y aquí por lo menos damos ya a conocer en esta Hora Rock número 54. Estamos ya, pues ahora sí, recta final, son las 10 y 48, casi 49 de la noche. Como sabes, a las 11 acaba esta emisión. Nos puedes escuchar desde lo que es Internet y FM. Estamos en Gran Vía Radio, estamos en Onda Joven Sevilla, estamos en Onda Mar 80, estamos en también Onda Marvel Biche, también estamos en Radio Vigo Sanabria. Ahora hemos entrado en diferentes radios como son Rock Bierzo, en la FM. También estamos en la FM de Madrid en Fuenlabrada y también estamos en diferido en radios como Asalto Mata Radio desde Zaragoza. También estamos en Radio Cantabria, Radio Antorbach en Cantabria, Canal 2. Y por último, de momento, porque parece ser que la gente se quiere apuntar al carro de la Hora del Rock, más emisoras están interesadas en el programa, pues estamos en Canarias, en La Latina, a las 10 de la noche los domingos, 9 de la noche en Canarias. Gusta decir eso, ¿eh? A las 10 aquí y ahí una hora antes. Hora de Canarias. 21 horas. Bueno, aquí tenemos también ahora una exclusiva que nos manda el propio Pacho Brea. El nuevo lanzamiento que lo produce, toca las guitarras completas, José Rubio. A mí el tema me recuerda mucho, a mí no sé a ti, ¿eh? Al Painkiller de Judas Priest. Corazón helado. ¡Pacho Brea! Al dolor, y ya en mi interior se ha instalado el invierno. antídoto al dolor. Y ya en mi interior se ha instalado el invierno. El frío ha helado ya mi corazón. No encuentro una llama para calentar mi voz, ni un antídoto al dolor. De la banda Ankara se lanza en solitario con, creo, ya unos cuantos discos en solitario. Ahora este, las guitarras todas corren a cargo de José Rubio y la producción también, y en sí lo que es, también va a ser músico de, creo que en sus conciertos, de Pacho Brea. Adelanto, Corazón Helado. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Hoy estamos muy, muy nacionales. De hecho, casi el programa ha sido música nacional. Bueno, pues ya sabéis de que aquí tenemos también nuevo producto que hemos visto. Nos ha encantado y lo hemos puesto. No sé si es chico o chica, se llama Emma Pedraíta y es un disco totalmente instrumental. Como Soul Light, The Spirit of Nature, Path of the Awakening, Highness, The Seer, Where the Eagles Lie, The Way of the Universe. Me gusta esta forma de trabajar la guitarra. Repito, no sé si es chico o chica, Emma Pedraíta. Yo te invito, Emma, que nos digas vía WhatsApp 630-350724, porque de verdad me gusta mucho tu trabajo. Lo pongo en práctica aquí en esta Hora del Rock, que la gente lo conozca. Y espero que ahora, a partir de ahora y adelante, tengas un nombre importante en este panorama, que cojas un poco del pastel de los guitarristas que hay aquí en España y tengas tu porción. Ya nos vamos, amigos y amigas. Vamos a hacerlo con un grupo que España es su segundo hogar, aunque son finlandeses, ¿eh? Pero este grupo gusta. Sus directos son apoteósicos. Amigos y amigas, nos vamos ya hasta la próxima semana con el número 55. Te espero, ¿eh? Tenemos encima ya las navidades, que a mí de verdad estoy deseando que se pasen ya. Este año van a ser para mí horribilus horribilus. Pero en fin, es lo que hay. Lordi, un placer. Paco Jiménez.